Saiyajin son idiotas, unos idiotas geniales. Bueno, buenos días, buenos. El barco Yote. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en La Hora Idiota. Empezamos por primera vez el programa. Y se me oye bien, ¿no? Sí, es la música. Ah, vale. Pero a nosotros no se nos oye. Sí, a ti sí. A ver, ahora porque me acerca el micrófono. Ya estamos con los típicos problemas de sonido. Bueno, pues tenemos que adelantar que ahora sí estamos grabando. Porque están hablando todos por debajo de los micros. Minuto de huelga contra Alex. ¿Por? Los sindicatos hablarán cuando acabe la huelga. Gracias. ¿Puedo presentarle mientras? ¿Eso es un sí? Vale. Pues hoy está Estrella aquí. Estrella, por favor, habla. No. Está José, que va a hablar de una película revolucionaria y muy impactante para el panorama español. José. José no está aquí. Está Darío, que nos va a decir algo en una encuesta muy importante que ha realizado en su sección El Consultorio. Darío. No. Está Ángel, que nos va a traer un personaje muy importante, como siempre, para el panorama español. Inténtalo de nuevo más tarde. Y está Marta, que no hace falta que la presentemos, que es lo de siempre, ¿no? Marta se encuentra apagada o fuera de cobertura. Vale, pues con este panorama empezamos La Hora Idiota. ¡Motín en Onda Mayor! Por segunda vez consecutiva. Con ustedes, el espectáculo mierda. ¡Órale, Tomasa! ¿Qué onda? Ya te calé en el ordenador. Cállate, Mirito, que son las 6 y va a empezar La Hora Idiota en Onda Mayor. ¿Pero qué es eso? Hoy jueves. Hoy jueves, sí señor, es el programa de humor absurdo más caliente del día. Pues quédate aquí con tus pendejas amigas. Ay, pues tú te lo pierdes, pocito. Lindo bombón. ¿Ya pueden hablar o no? No sé, como hay tanta música. Vale, ¿puedes decir ya que vamos a tener en este programa? Ya lo has dicho tú. Pues lo has dicho tú y hemos... ¿Pero hecho otra vez? ¡No! No, ya lo hemos dicho una vez y no lo has grabado. Alex, te pongo un título a la sección. ¿Cuál? Dolor, lo he dicho antes. Dolor de pies. Juanetes, no. El conflicto con el otro. Vale. Qué bonito. Juanetes, esos grandes desconocidos. Qué profundo. Es bonito. Me quedo mucho más tranquilo. Pero el conflicto, bueno, ya lo tendremos más adelante. Especificas luego. Y se me olvidó decir que tenemos un tráiler muy importante que se estrenará el próximo viernes. Y una entrevista que va a causar un boom mundial. ¡Puro! ¡Boom! Todo el mundo lo va a tener envidia por tener la entrevista que tenemos hoy. ¡Oye, el boom! Esperen. Un tráiler que se estrenará el próximo viernes. Sí. Sí. Yo también me quedo pensando. El trailer de la película. Que se estrenará. Y sí. No sé si tenemos una sorpresa. O sea, mañana. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Bueno, tenemos que decir que hoy tenemos un programa un poco monotemático, ¿no, José? Sí, en efecto. ¡Oh! ¡Fulgencio! ¿Por qué pones la cara? Si me estás mirando. José tiene dos micrófonos: uno para las imitaciones. ¿Por qué? Uno para Mickey Mouse. Al preguntar por José. De la radio. ¿Por qué ha preguntado por José? Me ha respondido Fulgencio. Porque me gusta hacer de José y a José hacer de mí. Todos somos. Bueno, porque son las 6:30 y no hemos empezado. Que casi. Lo de la sorpresa. Ya hemos empezado. A ver. Es tan sorpresa que solamente lo saben dos miembros de La Hora Idiota. Esto. Por estas. Y yo no soy sorpresa, uno de ellos. Sorpresa. Tú no eres. No, ni yo. Tú ni nadie. Ni claro, tú, no, si son dos, alguien tiene que ser. Ale. Tú ni nadie es. Carnaza de Barrio Sésamo. Si hay dos personas que lo saben. Lo sabe Fanny. Oh, Fanny la del Mercadona del otro Fanny día. Fanny ha venido también. Vale, pues esto es... ¿Qué pasa? La Hora Idiota. Hola, tío. ¿Tan pronto? ¡Malpartida News! Tan falsas como la vida misma. Iba a decir con la de Mickey, pero... Mal partida, zoom, zoom. Un estudio ha demostrado que el horóscopo siempre dice la verdad. Este resultado se ha Baja la voz, por favor. La música. Yo no he dicho, esta boca es mía. Eso. Este resultado se ha construido sobre dos bases diferentes. En primer lugar, se escogieron previsiones del horóscopo de diferentes fuentes y se comprobó que no se contradecían entre ellas. La segunda prueba que demuestra la exactitud de los textos es una encuesta llevada a cabo. Todos los usuarios coincidían en que siempre le sucedía lo que en el horóscopo se preveía. Todo está dicho, la astrología también es una ciencia exacta. Un abrazo, Esperanza Gracia. Y a Rapel. Si no puedes esperar al horóscopo de la noche, manda un mensaje al tarot de Esperanza Gracia. Y recuerda, te vale para toda la jornada de hoy. Una mujer crea un perfil de Facebook para criticar a Mercadona. Cuando llegó ayer al supermercado, comprobó que sus galletas preferidas, las Chips Ahoy, habían desaparecido del estante. Cuando fue a hablar con la cajera, esta le aconsejó que en vez de quejarse, podía comprar otra marca parecida, una marca blanca. La consumidora, Gertrudis, muy cabreada, objetó que ya no quería otra marca. Después de su explosión, amenazó a la vendedora con crear el perfil de Facebook para atacar a Mercadona. Amenaza que cumplió. ¡Ay, mi Gertrudis! Hemos eliminado a no Fanny de la historia. ¡Ay, mi Gertrudis! ¡Fanny! Era Fanny. Fanny era la... Era Gertrudis, Estefanía Gertrudis. La vendedora, pero... Dedicado a nuestra profesora, no, Cristina del Piño. Es del Piño. La profesora de publicidad y nuevas formas publicitarias, Cristina del Piño. ¡No la llaméis así! Darío la llama Cristina del Pene. Un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid se cae de la silla en mitad de un examen del MIR. Los alumnos han exigido que se repita el examen alegando que la caída impidió su concentración en el ejercicio. El alto número de suspensos ha producido que el profesor, además de quedarse con el culo hinchado, haya tenido que pedir disculpas ante todos los alumnos. Sea como sea, el examen no se repetirá. ¿El MIR en la Carlos III? Pues ahí está. Había MIR en Telecinco. Está Mirito. Todo un poco Mirito. Es un director japonés, Mirito. Los maniquíes del centro comercial El Corte Inglés han cobrado vida, destrozando cristales, muebles y todo lo que encontraban en su camino. Las dependientes de la tienda y los clientes han huido despavoridos. Avatar. La policía y los bomberos han acudido al lugar, pero algunas criaturas ya habían salido a la calle. Se ha disparado la alarma general. Salir a la calle ya no es seguro. Pero en Pandora tampoco. Los maniquíes son en 3D. Es que la calle no es lo que era. ¿Mirito dirigía a Dorayakis o qué? Dorayakis. Mirito Dorayaki. Esto es todo por hoy. Dorayakis y luego... ¡Buenas tardes! Y no piensen demasiado. ¡Eres tú! Que Mirito hizo Dorayakis durante la mayoría de su vida y luego ya al final hizo un spin-off de una Sailor Moon. Yo por las Chips Ahoy. ¿Dorayakis o Doritos? A mí me gustan las Oreo. Dorito es el hermano de Mirito. Comiendo la galleta me quitó toda Alex, la... El examen del Dor, dime. Que son los hermanos Ito. Dor Ito y Mir Ito. Dos directores japoneses de renombre. Como los Lumière, pues igual. Le estás quitando el puesto a José en el chiste del día. Hoy solo te digo eso. Hoy traigo un chiste de moda por la Cibeles Madrid. ¿De qué moda? Ay, pues muy bien. Chiste también, Estrella, pero hoy cómo estamos. Habla de micrófono, Estrella. José, todos intentan quitarte el puesto. ¿Quién es el chico de los chistes? No, después del chico de los chistes va la chica de los chistes. Ok. Objetivo Sky 2010. Porque este año nuestro objetivo en Onda Mayor es que nos denuncie las GAE. La Hora Idiota se suma al objetivo SGAE 2010. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. analista de medio pelo. Hola a todos, queridos oyentes. Estamos en ya la... la ya conocida sección analista de medio pelo. Se la puedes presentar porque a Estrella. Siempre haces porque... tú el título otra vez. En la que, me encanta esta sección. En la que vamos, como todas las semanas, a analizar un medio como hacen los programas molones. Ya sabéis que esto es la guerra Ángel Cotto contra Ángel Martín. Analizando y es que medios. Todos los días. Y contra Ángel Cristo. Sí. Eso. También contra Ángel. Y contra Ángel Yacer. También. Contra todos los ángeles del mundo. Pero es contra Ángel Martín porque los dos analizamos medios. Bien. Contra el ángel caído, Lucifer. Para analizar el medio de hoy, me voy una vez más del estudio para hacer una conexión en directo. Trabajo de campo. Aquí a la vuelta de la esquina. En desde la calle, Pandora. En el paseo Juan 23. Es que aquí tenemos ahora, todo. Majos, ahora conecto, ¿eh? No digas dónde estamos que nos vienen a matar. A matar. Adiós, Ángel. Pandora. Venga, está nos vemos. Conectado. ¿Te vas a Pandora? Ángel. Ángel, ¿nos recibes desde Pandora? Ángel. Ángel, ¿qué? Angelito. Problemas técnicos. Acaba de pasar una rata por el estudio. ¿Me oís? Perdón, es que no recibía bien la señal desde aquí. Sí. ¿Vale? A ver, di. Ya he venido corriendo. Estamos en una conexión en directo. ¿Hay problemas técnicos? Estoy aquí en la mercería, señorita Pepis. Y vamos a entrar a hablar con una experta, una auténtica experta en lo que es el medio de hoy. El medio que vamos a analizar hoy. Ángel, ¿me recibes desde el paseo Juan 23 o desde Pandora? Te recibo, José, dime. ¿Esta es la sorpresa? No, esta no es la sorpresa. Venga, seguimos. Entonces, estamos aquí... ¿Cuál es la sorpresa? Estamos aquí... hola, señorita Pepis, hola, ¿qué tal? Bueno, ya sabía usted que iba a venir a hacer una preguntita. Quería que nos explique usted qué es en esta tienda, que es para usted es un medio. ¿Un medio? Es el... Pero si esto es mí... El macho de la media. Efectivamente, así lo saben. Encontrado, en las mercerías mira, conocemos el medio como el macho de la media. Tenemos las medias, medias de rejilla, medias de encaje. Claro, claro. Leggings y demás. Bien, pues encaje como, de bolillos. Como todo femenino. Oye, tiene un masculino que es medio. Mi niño, ¿puedo decir una cosa? Y en este caso hacemos una cadena. Este es el medio que conocemos hoy. Un abrazo para Conchi, la vecina del tercero B. Vale, Pepi. Tranquilo. Adiós, Miki. Bueno, y hasta aquí me he enganchado. Y hasta aquí el análisis de medios de hoy. ¿Podemos hacer una cadena? Devuelvo la conexión. Estoy entre medio de cables. Devuelvo la conexión al estudio central de Onda Mayor. Darío, vamos a hacer una... Muy bien, Ángel. Un envío. ¿Un qué? ¿Un qué? Una cosa. Venga, vamos a hacer una cosa. ¿El qué? Vamos a hacer una casa. Solo lo dice Patricia Conde. No, solo lo he visto una vez, pero... Ah. Darío. Te propongo hacer una cosa. Tú que dominas la interactividad con nuestros oyentes. Sí. Vamos a iniciar una cadena. Sí. Vamos a innovar. ¿Una cadena? Estoy loco. ¿Una cadena de Elite? No, cadena de supermercados no, tampoco. Las acciones de Elite a 3 euros de oro. No. Vendo, compro oro. El váter. ¿Qué quieres? Venga ya. Cadena de palabras. Ah, vale, ok. Empezamos con media. Seguimos con media. ¿Quién era el que devoraba a sus hijos? Encaje de bolillos. Ahora nuestros oyentes tienen que hacer una cadena con bolillos de... Pues bueno, pues no bolillos lo puedes... y otras palabras. Pues que nos los vaya mandando a horaidiota@hotmail.com. Bolillos de... De bolillos y longevidades. Damas y caballeros, bienvenidos al mayor espectáculo audiovisual del espectro radiofónico español. ¡Que suenen las trompetas! ¡Que suenen los trombones! ¡Que salgan los leones! ¡Ya está aquí la hora, idiota! ¡Secciones de lo más variopinto! ¡Idiotas, acróbatas y payasos! ¡Cuánto! Pues cuando tú quieras, que el que salga ya de los escenarios. ¡No se pierdan el espectáculo! ¡Todos los jueves! De 6 a 7 en Onda Mayor. ¿Pero esto se escucha en Radio Nacional? El consultorio. Con Darío. Pues hola a todos, estoy aquí por fin en los Madriles. Después de la conexión y ese consultorio que hicimos desde La Palma. ¿Te ha cambiado la voz desde la semana pasada? Sí, es que... Es que... ¡Ah, es mi casa! ¡Es el clima de La Palma! Que, es la calima. Claro. Que te entra mucho en la garganta. Estoy todavía medio... Sí. Te deja tontete. Es eso. Bueno, que... En el consultorio. Ah, que esta semana... No tenemos ningún mensaje, como siempre en esta segunda temporada. Hemos hecho un Facebook de La Hora Idiota, que ya tenemos Facebook. Seguidores. Que yo no sé de quién son aquellos. Los seguidores no sé quién son, pero tenemos. Ayer vi en internet. Hemos Facebook. Vuelto a los orígenes. Facebook. Bueno. Es una idea. Y bueno, hemos hecho un Facebook. Y tenemos Twitter también. Que lo pueden buscar en la Hora Idiota. También tenemos un Twitter. Los idiotas. Con los idiotas tecnológicos. Espera, que esto le interesa a Darío. Ayer vi una red social. Bueno, no sé exactamente la red social. Es que te conectas, se te enciende la webcam. La cámara. Sí. Y te pone aleatoriamente con alguien que sí, esté conectado. Masturbándose o haciendo lo que sea. Sí, o sea, la gente en bolicas. Sí, sí. Bueno, días de días. Sí, muy bien, eso. Y qué otra cosa tenía que decir, algo tenía que decir también. Tenemos que hacer un perfil. Tú sabrás. Ah, que tenemos una pregunta, la pregunta de la semana que tampoco hemos la tenido sorpresa. Respuesta. La sorpresa. Y la pregunta de la semana, ¿cuál era, Alex? Que no me acuerdo ya. ¿Qué sólido se convierte en gas sin pasar por líquido? Pues la respuesta. ¿La sorpresa? No. ¿Cuándo va a venir la sorpresa? Son. Yo quiero una sorpresa. Las habas pintas. ¿Eh? Bueno, y pasamos y ahora los altramuces chochos. Y cuyo precio se ha visto ostensiblemente reducido en el índice Dow Jones. Muy bien. Información de última hora. ¿De el anuncio? ¿El anuncio? En el índice Dow Jones. Tenía el anuncio de Jones. David Jones. Johnson's and Baby. Bueno, y hoy he salido a la calle. Bueno, hoy no. He salido a la calle. Bueno, a la calle. He salido. Bueno, he salido. ¿Qué? ¿Ha salido? Y bueno, Y pónmelo, Alex. Hemos preguntado sobre qué es el 23F. ¿Estás seguro que quieres que te lo ponga? Sí, pónmelo. A mí esto, yo no quiero ir, A mí esto a veces me parece el 23F una... ¿Ponlo? Es el cumpleaños de mi hermana. Espera, a ver, di. Es que a mí me parece esto una clase de niños pequeños. Porque empezamos a... O... Me voy al baño, ¿eh? Bueno, venga, ala, pon el 23F. Vale, Ángel 23. Se ha ido a cagar. Ay, calla, 23F. En el Carrefour, ¿no? El 23F. Ay, no, quita. Lo del atentado este de los trenes. El 23F. Lo de Tejero. Pues, 23F. Bueno, pues la verdad es que no sé, mijo. Es el atentado este terrorista que hubo en Miami. Ay, el 23F. Ay, sí, pues claro, el 23F es esto de 23F. 23 de 3, 2 de 2, 23 de febrero. El 23F. Sí, lo de Tejero. Esto, el día que me dan a mí la baja. El 23F, ni que 23F. Yo fumo porro. Alex, quítame esa música y ponme la de... Pretty Woman, prefieres. La de Mónica Naranjo, para que a ver si viene Ángel rápido. Para la sección. ¿Ya está la sorpresa? No, la voy a hacer si viene Ángel. Y si Ángel no, la hago seguro solo. Que se ha ido para algo de la sorpresa. José, ¿tú vas a contar el chiste? Ponme, segurísimo. Ponme. Voy a buscarle, trabajo de campo. No, deja que venga. No, Marta, no fastidies la sorpresa, ¿eh? Ponme la canción. Y digo yo, que pueden contestarnos a hora o escribirnos lo que sea, aunque sea. ¿Qué mierda de programa pueden ponernos? Insultennos. ¿No? A ver, con eso estaríamos. Aparece de repente Ángel desnudo, ¿no? No, por favor. Sí. ¿Será si esa fuera un negro todavía. Todos los oyentes lo verán. Y lo que desahoga. Con la música, Alex. Yo insultaría a ¿está, está? No, no la oigo. Qué hijo de. No, no se oye. Esa era la sorpresa. Esa era la sorpresa. Habría sido mejor lo otro que yo he dicho. No, yo creo que no era mejor. Nos ha salido un poco mal porque no ha tenemos. Ha entrado un señor en el Congreso. Ha entrado con un revólver. Joder, hace servicio español o algo. Ha entrado el señor ahora aquí en los estudios de La Hora Idiota con un revólver. ¡Se vuelven a sentar, coño! Los que no se hayan sentado. No mueva la cámara. Levante la mano para hablar. Pero esta foto es esta foto. Esta música es adecuada para el golpe de estado. Pero si no la tenemos. Es la mejor música que he conocido nunca. ¡Coño! A ver, yo no es que quería. A mí no me así se quedaron los de Congreso. Así. Me siento como Felipe González. Es que tenéis. No que sé recordar, quién soy. Tenéis que recordar que hace mucho tiempo dijimos: hoy, el 25F, tenemos que hacer una rememoración del golpe de estado. Yo no me acuerdo. Vamos a dar un golpe de estado en la radio. Y claro, ya tenemos el golpe de estado. ¿Se ha acordado? Yo es que no escucho los programas. Claro, sí, pero. No, no les escucho ni a ustedes hablando. Lo dijimos off the record. Pero una cosa. No se escucha vosotros. Nos rebelamos contra la producción de Alex. A ver, Estrella. Me vais a llamar repelente. Porque me vais a llamar. Pero que tendrá que ver la costumbre con el acontecimiento. Porque que yo sepa, en las iglesias se encienden velitas en Semana Santa. Y eso que tiene que ver con Cristo subido en la cruz. Pues igual, este no tenía que ver nada con el golpe de Tejero. Lo único que bueno, pues las cosas son así. Yo, hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Y hemos dicho, vamos a intentar hacer una imitación del golpe de Tejero que no ha tenido que ver, pero queda gracioso como encender una vela. Claro, claro. Y la semana que viene encendemos una vela aquí. Y lo que pasa es que apagamos Mónica. Yo sigo sin entender el planteamiento de Estrella. Has puesto a Mónica Naranjo muy baja. A ver, por el humor absurdo nos hemos quedado en el absurdo. Pero de todas maneras, Tejero era humorista. Así que nosotros, como Franco y Fulgencio, lo que tenía cada golpe. Soy Franco, Paco. Así que aquí, mira tú. Un segundo, que la costumbre, solo quiero decir que la costumbre anula. Que no, Estrella, que no. Solo quiero decir eso. Mira, yo no tengo nada de esto. Que no, Estrella, que no. Nunca me traigan a esta persona cuando me inviten a mí. Fulgencio, di algo con sentido porque esto está saliéndose de madre. El humor absurdo del programa se ha quitado el humor. Yo digo una cosa, que prometía más. Porque sí. Yo creo que Darío no me esperaba así. En mi cabeza era es más. Es que no había empezado todavía la música. Ah, pues es que yo lo había oído desde fuera. Así había Alex ahí él solo. Sí, había empezado. Es que he oído que ha dicho, pero Alex, ponme la música ya. Y ha dicho, pero si está puesta. Esta y he oído a Mónica Naranjo diciendo, acompáñame. Y ha dicho, pues entro ya. Esta música era del 23. Yo solo digo que no tenía ninguna gracia. Darío, que era el cómplice, se ha quedado blanco. Y he dicho, bueno, tengo una pregunta. Ha salido azul, un poco azul ruñoso. En versión bachata. Lo repetiremos el próximo. Estamos escuchando ahora. Año. Sí. Sí, pues. Es postmoderno. Sí. Otra vez nos saldrá mejor, lo prometo. Ay, azul de bachata es la música que esperaba. Ay, estoy como un carnaval. Sí. No, era Mónica Naranjo, pero es que la has puesto muy baja, Alex. Sorpresa, sí, sí, como la verbena de carnaval. Se veía, se veía. Se veía, se oía. A que se veía muy bajito Mónica Naranjo. Sí, no se o sea, oía. Era el choque postmoderno de Mónica Naranjo cantando sorpresa, sorpresa con Tejero. Y no sé si es coño. Un choque postmoderno. Tejero, Tejero. Alex, ¿qué vamos a hacer ahora? Aparte de escuchar esa mierda, ¿cuál es el siguiente lo paso? Tengo todo planeado, no te preocupes. Bueno, no se olviden que pueden contactar con nosotros en horaidiota@gmail.com y comentar sobre el golpe de Tejero. Ah, y tenemos que también poner las fotografías de carnaval de cada uno de lo que se disfrazó para que voten, que ¿te acuerdas que lo dijiste? Ah, sí, sí, cierto. Y al final cierto. No lo hemos hecho. Así que la próxima semana prometo yo que subiré todas las fotos, bueno, todas no. Pues lo va a subir Rita. Una de cada disfraz a José vestido de. Yo voto por el disfraz de Alex. Woman. Yo voto por el disfraz de Alex. Yo me tengo que disfrazar el sábado. Pues te sacas una foto y la subimos al blog. Yo me disfrazo de coño. Y si coño? Nos hemos puesto más de disfraz, elegimos. A concha la madre. Cachonda. Que me tengo que disfrazar el sábado para la fiesta. Estrella, no se te oye nada, creo yo. Te disfrazaste de policía cachonda. ¿Cuándo? Te puedes disfrazar. De policía cachonda. Esto sí, de policía cachonda. Mírenlo en el blog. Horaidiota.blogspot.com. Te puedes disfrazar. Van a subir las entradas, vamos. Te puedes disfrazar de mujer sin pepitilla. Alex, disfrazate de algo así para que subas las entradas al blog. Yo. Creo que subí. Julieta, Alex. Van a bajar en todo caso. Tú di que te vas a disfrazar de algo así. Pero no las entradas. La salida. Vale, ya está. ¡Ah! ¿Qué vos a perturbar mi baño? ¡Oh no! ¡Una sombra se cierne sobre mí con un puñal! ¿Y por qué hay una persona al lado de mí duchándose? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí en la ducha? Hola. ¿Pasas tardes aburridas en las que no sabes qué hacer? Te voy a matar. Escucha a Laura Idiota como buena solución mientras te duchas. Menos mal, moriré de una forma tranquila y divertida. Escuchando a Laura Idiota, hoy día jueves a las 6 Hasta las 7. Bueno, ya si eso te mato luego, cuando escuche La Hora Idiota. La Asociación de Médicos Capilares recomienda Herbal Essence y La Hora Idiota para un mejor cuidado del cabello. A que te mate. La Don Harry, que te cagas, tronco. Un minutaco, ¿eh? Ay, ¡Blockbuster! ¡Esto es un blockbuster! ¡Esto es un blockbuster! ¡Esto es un blockbuster! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Que no ha roto todavía! And I'm a runner. Eso que habla es la canción, no somos nada. Pensé que eras tú. Yo pensé que era José. When. A ver, José. ¡Amo a mi madre! ¡Te lo juro! Preséntanos una historia. La historia ya está presentada. Es que hemos traído hoy un casting, iba a decir, ¿no? Un tráiler y el pre-tráiler presentativo y preceptivo. Así que os vamos a dejar con él. Se trata de un zombie enamorado en un western. Conocido como. Pongo la entrevista a nuestro personaje, sí, y después. Conocido como Tango, el zombie en busca del amor. Vamos a escuchar la última entrevista que pudimos hacerle esta semana. Nos desplazamos hasta el conocido hotel Eurobuilding de Madrid, donde presentaba su última película, Franco Nero. Y bueno, esto es lo que surgió en esa entrevista. Y después, después oiréis el tráiler. Después. Es que hablo portugués para que nos escuchen. Y yo voy a traer dulcitos para el susto del golpe de Tejero. Dulces. Pero Alex se va a quedar sin ellos. Nos ha quitado puntos lo del golpe, Darío. Alex, ves poniéndolo ya. 5 minutos sin amigos por el golpe. Lo perdí todo. Todo lo perdí. Perdí mi cacha. Perdí a mi madre. Perdí las albóndigas que iba a comer ese día porque me puse a cocinar. Y mira que me gustaba a mí lo que son las albóndigas, ¿eh? Pero ahora estoy muy contento porque he hecho una nueva película que se va a estrenar este viernes en todas las pantallas. Es un western que trata de la vida de un zombie que va de casa en casa buscando el amor perdido, ¿no? ¿Sabes? Y va de eso. Y luego van con la sirenita. Y van bajo el mar. Y le gusta tanto lo del bajo el mar, que se quedan ahí una noche a cenar. Fíjate lo que te digo. Y luego bailan un rock and roll. Y empiezan ahí. ¡Wow! ¡Yupi! ¡Yeah! Pero ya dicen, pues ya lo que voy a hacer ahora es un street, ¿sabes? Me voy a ir a la calle y voy a hacer aquí lo que me salga a mí del C-Pot. Y luego hacen, ¿sabes? Una comedia. Les dice, pues vamos a hacer una comedia. Pues una comedia, venga, hala, venga, venga. Y luego hacen una historia muy romántica. Una historia pero muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Para después ir a la disco y hacer una peli de negro policías con esta música de fondo. Soy un zombie en busca del amor. Soy un zombie en busca del amor. ¿Dónde está mi pantalón? Una historia protagonizada por Franco Nero, que trata sobre la vida de un zombie llamado Tango en busca del amor en los parajes más desérticos de la América profunda. Estoy buscando el amor. Mira, un zombie viene por ahí. Me gusta ese zombie. Y además tiene la polla larga. Nena, ¿quieres ver mi aparato reproductor zombie? Pero está muy podrido. Pero funciona, créeme. Sin duda encontrará aventuras, misterios, pasiones. Pero también se topará con su archienemigo, el sheriff. Soy el sheriff del condado y voy a acabar con todo zombie viviente. El sheriff con risa malévola más cutre de la historia. En la historia más cutre de la historia. Recuerda, Tango, el zombie en busca del amor en el western más profundo de la historia. en tus pantallas a partir del próximo viernes. ¿Me la quieres ver? Coto a las entrevistas. Hoy forma de actuar. Eres un fantasma criticando por la parda siempre a contra. Que me piro. Que te vas, que que me voy. Que me piro. Ay, ya empezó no otra vez la semana que se va, Ángel. Que he quedado con Fanny. No vas a presentar. ¿Qué tal? ¿No vas a presentar al invitado barra invitada? Es que es un invitado que se presenta solo hoy. Vale. Porque tiene un nombre tan archiconocido. Mira, ahí viene ya. Es el fundador del Star System. Espera que se vaya, Ángel, que no tenemos más casco. Bueno, aquí os dejo con el único, el inigualable, el cuestionado, el reconocido, el archimillonario, James Cameron. Bueno, menos mal que se presentaba solo. Pero no se hundió con Titanic. No, al revés, se alzó con Titanic. James, ¿por qué lleva gafas oscuras? Llevo gafas porque sin ellas no te veo. Perdón, es que estoy un poco afónico. Afónico. ¿Y por qué Avatar es la vida? Jimmy, ¿te podemos llamar Jimmy? Os veo un poco raros hoy. ¿Ves todo en oscuro? ¿Ves todo en 3D? Me parezco a Fulgencio. ¿Te podemos llamar Jimmy? Soy mi hijo secreto. Sí, por supuesto, of course. Maldita sea, Jimmy. Os veo un poco raros. ¿Qué te llevó a copiar Pocahontas? Ay, es que son las gafas de 3D, perdón. Ajá. Pareces el compañero de Alex en Extraños en el Paraíso. ¿Y tu última película, Disculpa. El Rey León? Sí. Mi última película se llama Avatar. Ay, como el chiste de José. ¿Avatar o a matar? Ya decía Avatar. Yo de que dónde salió. Yo creía que era monstruos, o sea. Avatar. Avatar. Ah, esa de los bichos estos verdes con antenitas. Esa de ella que viven en una ciénaga. Pasando con el invitado, ¿eh? Esa de una prostituta que se enamora de... No, la de los bichos estos de color verde que tienen antenitas, que viven en una ciénaga. Que eso es Pokémon. Bueno. Un día que yo había comido aquí en España mucha paella y me dio un cólico. Y entonces... un cólico de cagar, vamos, y de vomitar. Y no paraba de ir al baño, entonces dije, y venga a bater, y venga a bater, y venga a bater. Y entonces ya a bater. De ahí viene la idea de mi película. ¿Y qué te llevó a hacer una mala copia de Pocahontas? Bueno, yo no lo considero. Es que me crié en Cataluña. Me llaman Jaume Cameron. El Jaume. Y cuando me llaman para preguntar por mi mujer, dice... ¿Cómo era? Ah, pues si tú no lo sabes... Kathleen Bigelow. Es mujer. Dice, ¿qué es que Jimmy. Estaba Kathleen? ¡Ey! Paréntesis, Kathleen Bigelow es una directora de cine. La ex mujer de Cameron. ¿Sí? Jimmy, ¿no te acuerdas del nombre de tu mujer? Pues a mí me mola la directora esa, ¿eh? Vale, mira, me mola Cameron. Tu mujer, Cameron. Es que ya no me... ¡Cameron! Pues díselo a Cameron que... I can't remember. Que te mola su mujer. Cameron ha respondido a la pregunta. Yo diría que es una reinterpretación de la historia. No es... ¿De Pocahontas? No es una mala copia, es una reinterpretación del sentido puro de la historia en 3D. Ajá. ¿Qué tal en los BAFTA? Pues en los BAFTA mi mujer me metió una pana que te cagas. Me dijo, hasta aquí hemos llegado, ya BAFTA. ¿Y qué influencia ha tenido Los Pitufos en su última película? Bueno, están en la base de la deconstrucción del hombre. ¿Deconstrucción y Gárgame? Deconstrucción del hombre como especie. Para convertirlo en un gran bicho azul. Sí. Se podría decir que se reproduce a través de la coleta. Es que ahora se está pareciendo a aquella. A Fulgencio. No, es que está mutando. A la que vino. A la rubia que vino el otro día aquí. Oh, qué a la, pues yo no recuerdo ninguna. A la rica millonaria, la que me invitó a su casa. A Carmen Lomana. Ah, también lo viste, James. ¿Conoce a Carmen Lomana? Yo no me pierdo ninguna semana. Él ve la radio en 3D. Claro. Realmente. Of course. La ve. Hay unos frutos secos que se llaman conos, ¿no? En 3D o algo de eso. ¿Eh? Sí, conos sí, 3D. 3D. ¿Y por qué los creé son yo. Patatas? ¿Pero por qué? Era una campaña teaser de Avatar. A Jimmy, por favor. Pero porque, Jimmy, esa campaña que era una campaña teaser de Avatar. Pues caló, vamos, los tengo yo. Caló en mi estómago. En mi estógamo. Estaban buenos, ¿eh? Y luego los cagaste en tu albater, ¿no? Ah, estaba todo preparado. Mira, esta es tu banda sonora, Jimmy. Con la leona. Y mi musa es Leticia Sabater. En quien me inspire para crear los navis. ¿Se podrían decir que son pitufos metidos en un jazz extender? Acepto la definición. ¿Con purpurina en la cara? Acepto. Vale, por cierto, ahora una pregunta muy personal. Bueno, continúa. ¿Vas a incluir tu chiste en la entrevista? Ahora vas a incluir todo tu chiste del día en la entrevista. Sí, para ver, para ver si es buenísimo. Es para ver si Jimmy puede hacer una copia en 3D de mi chiste. Quiero puntualizar que dejo que me llaméis Jimmy, pero que no soy Jimmy Jiménez Arnau. Ni Jimmy Neutron. Yo prefiero el Jaume. El Jaume Cameron. El chiste del día. Bueno, en realidad en catalán me llaman el Jaume Cameron. Por cierto, su trabajo musical, ¿qué tal? Mi trabajo musical va muy bien, me dedico a hacer música en 3D. ¿Y qué dimensión de las 3D? Yo creía que era más. No, yo creía que plano Z con diferencia. Pero yo creía Yo creía que hacía usted flamenco. Camerón de la isla. Sí, flamenco en 3D. ¿Ves la castañuela? Es una nueva interpretación. Esta canción es titánica. Vale, pero pon mi chiste. Es una nueva interpretación que consiste en fusionar a la cigala con los Jackson 5. Y los Jonas Brothers de coro. El chiste del día. Bueno, mi chiste, que va sobre su película, a ver qué le parece. Y mientras rompo la cámara de Dario, la voy a dejar. El de Avatar ya lo dijiste. No, es otro. Ah, vale. ¿Cuál va a ser la primera diseñadora que haga vestidos en 3D? Me quedo blanco. White. White as milk. Avatar Ruiz de la Prada. cuento yo uno para salvar el... Sí. Eso era un chiste, ¿eh? Ha sido el bueno. El chiste de Estrella. Me encanta el humor así típico del español. A ver, ¿qué preferís? ¿Uno así verdecillo? Yo creo que el de Estrella no, ¿eh? Pues cuento dos, Alex. A mí, si me dan una patada a la espanilla, meto un gol. En la espanilla. ¿En la espanilla? ¡España! A mí me dan una patada a la espanilla y yo meto dos, ¿eh? Meto dos y un gol. ¡Arriba España! Eso lo dijo alguien hace poco. Y arriba la espanilla. Cuando me meten una patada en la espinilla o espanilla, meto un gol solo por joder. ¿No? Ah, pues, venga, pero rapidito, ¿eh? No comprendo. A ver, ¿eso es el chiste? No, podéis hablar más no lento sé, porque Jimmy no entiende. Mira, yo lo único que digo es que tenemos a un invitado súper especial aquí y nos ponemos a contar chistes. Un segundo. ¿Podría hacer un pues llévalo a los estreñidos. Mira. Podría hacer un eructo en 3D. Lo de abater. Creo que no estoy preparado aún. Jimmy, ¿se puede venir el domingo a mi otro programa? No, lo siento, no puedo. Lo tenemos comprado. Es que la basura la tira los domingos. ¿Por qué habla tan bajito? Es que porque te he dicho que estoy mal de la garganta. Ayer fue Mel Gibson al hormiguero. ¿Va usted hoy? Perderemos la vida. Yo es que y Faleta al intermedio. Mel Gibson me cae mal, entonces nunca le veo. Sobre todo cuando sale por la tele. Y ayer dijo que el actor es como el huevo y el director el cocinero. Sí, eso lo oí. Sí, pero no hay. Venga, tu chiste. Venga. A ver, sí, lo oí en el periódico. En que los actores son como los huevos y el director de la película. El venga, que no tenemos todo el día. Jimmy, ¿por qué a tiene ver cara de vieja? ¿Y por qué en Breaker? ¿Por qué la ponen todos los? Bueno, Estrella, di tú el chiste. Vale. Braveheart. A ver, ¿pero de qué tipo? ¿El guarro? Ay, el que quieras, pero rápido. Danoslo todo. Vale, en un desierto, ¿qué le dice un grano de arena a otro? Ay. Ya lo has contado. En petit comité. A mí me suena. ¿Qué le dice? Bueno, adelante. Estamos rodeados. Ay, mira, la música viene. Ah, esta música viene. El al pelo. B, bueno, pues os cuento el otro que no ha tenido éxito. Es épico. No es lo mismo que se te pasen cosas por la cabeza a que te pasen la cabeza por la cosa. Oh. No es lo mismo lamer un pene. La cabeza cigarro. Por la cosa. Hay un gran anuncio de publicidad. Disculpa. Espera, Jimmy. Excuse me. Voy a explicar porque. Excuse me. No. I'm losing my way out. Ey. I can't believe it. I'm really near to destroy this program. Miopic. Para los de la Loxe, no te han ido nada importante. No es relevante para mí. Tranquilos. Jimmy, los de la Loxe no han encontrado nada. I'm a rage, it's always tamed. Está hablando en Navi. España, ole. Jimmy, yo estudié en Opening, no pretende que le entienda. Sorry. Yo tengo una pregunta muy importante. ¿De verdad le gusta a usted su película? Yes, of course. Me podía doblar. Para los de la Loxe. Sí, por supuesto. Yes, of course. I really think it's sí, really claro, que creo que es muy. Creo que es muy bonita. Beautiful. Bonita. Me pareció una película. Lo creo, exactamente. Creo que es una mierdaca muy grande. Espera. Pero estoy de acuerdo. Es postmoderno. No, Fulgencio nos puede ayudar mejor. Adelante. Y además que la voz estoy para los sordos. It's postmodern. Es postmoderna. You need to understand the code. Necesitas entender el código. The code that is behind. Que está detrás del real reconstruction of the character. La reconstrucción real de los personajes. Of the Navy characters. Quiero apuntar que Darío a su vez lo está haciendo para sordos. Sí. Pandora is just a collective dream in a world of deconstruction and wars. Pandora es pues un eso, mundo de reconstrucción y guerra y fatalidad. Os digo otra frase. No. Ha dicho, repítalo. I can't remember. No lo puedo Pandora recordar. Is just a Pandora ha dicho, dream. Pandora es fantástico es y me tengo que ir. Muchas gracias. Adiós, me tengo que ir. La hora idiota fenomenal, me tengo que ir, ha dicho. Of course, yes. Eso. Bye, thank you very much. Every night in my dreams I see you, I feel you. Oh my god. Hola a todos y bienvenidos otra vez más a Operación Idiota. Hoy. Ese espacio donde intentaremos destrozar todas las canciones que pasen por nuestras bocas. Hoy tenemos una canción después de mucho elegir. Tenemos una canción que nos viene al pez. Se llama La Espinita. La Espinita y es del consorcio. Que no hay que confundirlo con Mocedades, que eso lo pueden ver ustedes en operacionidiota.wordpress.com. ¿Tenemos voz? Sí, creo que sí, pero no sé. Te me has copiado del Chavo del 8. Te me has copiado del Chavo del 8 que decía un amigo al otro. Un amigo al profesor. Es que mi papá está muerto, así que descanse en paz. Y decía el profesor, no, hijo, se dice descanse en paz. Bueno, como tú quieras, se lo comió una ballena. Vale. Nunca he visto esa parte del Chavo del 8, pero bueno. Sí, seguimos. Que vamos a comenzar con la canción y Alex nos va a bajar uno para abajo. Yo no me veo una puta mierda. Sí. Tomate a esa palabrota. Tomate verde. La espinita. Muy bien. Súbela un poquito, Alex. Súbela un poquito. Tan rápida así. Muy bien, muy bien. A pelo y sin vaselina. Sin vaselina. Vamos. Y Alex, dinos cuando entramos porque. Yo creo que ya deberíamos haber entrado, ¿eh? No. Vidal. ¿Vos? ¿De qué me estás matando? ¿Qué estás acabando con mi juventud? Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave, que me estás matando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto, este cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que me hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión. Olvidar acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto, que este cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que me hagas, y en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, que este pecho amante no es más de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. ¡Olé! Muy bien, esta semana nos ha salido espectacular, ¿eh? A mí me ha gustado porque... Sí, bueno... Yo empecé en esto cuando tenía 5 años. Nadie me avisó de que iba a ser así de duro dejarlo. Pero con el tiempo lo estoy intentando, ¿no? Pero aún sigo escuchando La Hora Idiota todos los jueves de 6 a 7 en Onda Mayor. Y no me arrepiento, porque... está muy bien. Eso es como la llegada de Dublín de Raya. ¿Es esta? Era como... ¡sorpresa! Ajá. Ya me lo sé. Lo hice el otro día. ¿Qué es esto? ¿Es mierda postmoderna? ¿Cómo te reías en el cole, maricón? Porque yo leía Mortadelo y Filemón. Por tus reyes el Quijote, por tu cumple Platón. Tus gafillas ajustadas a tu cara de melón. Todo el puto día en tu agujero a devorar con tu música. Bueno, José, esto es Mierda Postmoderna y hoy creo que, como todo programa... Mi sección se ha integrado en esta. No. Porque como sí, porque no. Sí. Pero la tuya va después. ¿Qué quieres hacer ahora? Intelectual. No. Intelectual. Hacemos una reconstrucción ahora de Avatar y luego la tuya. Bueno. Pues vale. O no quieres. Sí, por secciones que no sea, ¿eh? Empieza tú. Empieza tú. Luego Ángel y yo haremos una reconstrucción. Vale. Haremos una reconstrucción que tenía de... de golpe de estado. De antes del golpe de estado. Lo que pasó antes, sí, ¿no? Sí, sí. Vale, pues no cedo el espacio. Bueno, lo que vale, vamos no, a hacer... sí, venga. A ver si por lo menos vale, así... ¿Empiezo yo? Mi sección va a estar integrada en esta para que no resulte cansina. ¿Cansina? Sí. Pero no es nada cansina, porque de Avatar se puede decir algo y más. Sí, porque va a ser el mismo tema, que es Avatar. No hemos hablado de Avatar, ¿eh? Luego tendremos un tiempo para la reconstrucción del 23F y luego vendrá Estrella con el dolor. Sí, da tiempo. Así que, ala. Entonces no hay mierda posmoderna. Esto es mierda posmoderna fusionada con las cosas de José. Mierda posmoderna sería como una antesala de de las cosas de José. Sí. Ah, vale. Por pues las cosas de mierda postmoderna, podemos llamar esta sección. Te pongo tu musiquita. Vale, perfecto, adelante. ¿Dónde llegáis a mí? Del país de Itufrin. ¿Por qué sois de Tona Afu? Porque no hay viento del sur. ¿Tocáis alguna tonada? Con una flauta encantada. ¿Tenéis ganas de cantar? Si tú quieres escuchar. Adelante, Pitufo. Bueno, sí. ¿Qué hacemos? ¿Pitufos? Es tu sección. Pero yo ya me has excluido de la mierda. Pero es Georgie Dan el que canta. No, es un pitufo. Ah, bueno. Sí, se parecen, realmente. Bueno, hablemos de pitufos, hablemos de Navis, hablemos de Avatar. Hablemos de mierda, podríamos hablemos de mierda. Inclusive. Posmoderna. Estáis posmoderna. En todo momento invitados al debate. Darío, aparta la cámara me la va a tirar. De acuerdo. Así vale, que vamos a hacer una ronda apaga de opiniones. La cámara. Queremos decir no me vas a grabar más. Que estoy viendo porque José y yo el domingo fuimos a ver Avatar y salimos con 9 euros menos y con un poquito menos de intelecto también. Y encima nos han dado la brasa toda la semana. Y con 20 euros. Menos mal que yo llegué. Todo el rato, sin parar. Con 20.000 menos. Es decir, que yo salí indignado totalmente del cine. ¿Por qué? Porque Avatar es una puta mierda. Porque el dinero es proporcional inversamente al intelecto invertido en ella. Vale, empieza criticándola tú que yo no puedo. Bueno, a mí me pareció una mierdaca gigante. Así, eso en versión así. En versión reducida. En versión calles du cinema. Es posible que me parezca nimia, pueril, vacua y previsible. ¿Ves? Se puede criticar una película. Se puede decir que es así. Previsible es muy. Es muy previsible. No, pero es muy imprevisible. Es, para mí es una unión entre una gran parafernalia tecnológica eso, con el mágico sabor y clásico sabor Disney. Eso lo dices a grosso modo, ¿no? A grosso modo. A grosso modo. Sí. Bueno, pero, vamos a hacer una ronda pero de no opiniones. Solo vamos a criticar lo que es el guión que todo el mundo que tenga 4 dedos de frente puede sí, adivinarlo. Hay chistes muy buenos en la película. Como cuando va a morir Chiwine Winner. ¿Chiwine Winnie? Que nunca se decía. ¿Cómo es, Ángel? No te vayas, Chiwine. Lo siento, Chiwine. Hay un momento muy bueno en la película que Chiwine Weaver va a morir. Oh, me voy a morir. Y va y suelta un chiste. En plan, ay, no he cogido muestras. Me voy a morir sin muestras. Muestras porque ella es científica y bióloga de la naturaleza. Hay que explicarlo todo. Aquí. Pero es horrible. Decir que los efectos especiales. El 3D es una mierda. Una gran mierda. Yo lo siento, pero a mí el 3D. Lo siento. Yo, madre mía. Yo he visto pelis porno que parece que tienen más 3D. Por las tetas que tienen. Pero sobre todo si la protagonista es Nacho Vidal. La protagonista es Nacho Vidal. La protagonista sí, claro, Nacho. La protagonista. La cosa de Nacho Vidal. Ah, verdad. La protagonista. Nachito, Nachito. Y yo la protagonista. Ignacia. Ignacia. Bueno, Nacho la traviesa. Si les parece ronda de opiniones. Ronda de opiniones, rápidamente. Nacha aunque no la hayáis visto. Empezamos y si Cameron, y si Cameron sigue por aquí, también puede dar su testimonio. Yo digo y me reitero en lo de siempre. Es mala, no es una buena película. Es pero mala, pura, siniestra. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. O sea, sé, si ha ido a verla tantísima gente, ha tenido tanto éxito, ha recaudado tanto dinero, yo sé que eso no es una excusa. Eso no significa que sea una buena película, pero digo que tampoco es para echarse los trazos a la cabeza y a el ver, horror y lo peor del yo digo de la mala, de la que tiene mucho cloro y te da diarrea. Te rebato ese argumento porque es que ¿cómo gana una película tanto dinero y dicen, es que es muy buena? No, pero no, yo digo que sea buena. Es que genera expectación y va mucha gente a verla. Si fuera buena... Por la campaña teaser. No hace falta que vaya mucha gente a verla para que sea buena. ¿Me entendéis? Pero yo no estoy diciendo el que... Porque la, sí, la gente que va a verla eso no la ha visto yo antes. De entonces, si fuera a verla porque es buena y porque sabe que es buena... Pero yo no estoy iría, diciendo... Pero no es por eso, es porque genera expectación. Es por la publicidad. Y la promoción es la clave de todo. Yo no estoy diciendo que sea buena porque la gente ha ido a verla. Por eso nuestro programa he dicho que nadie lo oye. Que no nadie lo escucha porque no y es buenísimo. Que no creo que sea buena película. pero el mío que sí lo tampoco es para llevarse las manos a la cabeza. Es lo contrario a nuestro programa. Nuestro programa es buenísimo y nadie lo oye. Mucha gente malísima ha ido y todo el mundo va a verla. Mucha gente ha ido a verla y a mucha gente le ha gustado. Lo que pasa es que nosotros somos cuatro cinéfilos repelentes que decimos, oh, no, mucho mejor Lars en su corto documental Dogma de 4 horas. Pero a la gente va, le gusta, le entretiene, le parece muy vistosa, muy espectacular. Que yo no lo he visto. Y dice, ay, qué bien. Y no soy esos cinéfilos. Hay que ver lo que se hace hoy en día. El problema de la película es que ni siquiera entretiene. Y yo, aunque, pues sí entretiene, Alex. Siguiente opinión. Nada. Darío. Si yo no la he visto, ¿qué voy a opinar? Da igual. Precioso. Un azul, vamos. Esto es como Crepúsculo. El mar es azul, opinar, como sí, los de Avatar. ¿Te gustó como Desert Flower? ¿Ves? Crepúsculo es mala, pero entretiene. Desert Flower es malísima, pero entretiene. Malísima no, no es aburrida. Es entretenida. Por favor, creen un grupo en Facebook de apoyo a Desert Flower, ¿eh? ¿Has visto Crepúsculo? Y otro apoyo a la hora idiota. Es mala y reaccionaria y... ¿Has visto Crepúsculo? Pero entretenida, Crepúsculo. Sí. ¿Y por qué lo has hecho? Porque a Marta le encantan todos los vampiritos estos y tenemos que ir a verlas todas cada vez que salen. ¿Solo el primer día corriendo? ¿Solo porque están buenos? No, pero a mí me parece mala. Yo iba a ver la película porque me había leído el libro y en el libro no salen ellos. Hice esta pregunta hace tiempo. Yo no me gastaría el dinero ni la hice en el programa también. Si no hubiera vampiros tíos buenos, ¿triunfaría Crepúsculo? Sí, porque los libros han triunfado mucho. En los libros no sale ningún tío bueno. Y la gente. Pero venden un estereotipo. Como que no hay tíos buenos en los libros. Esta canción está dedicada a. Oye. No, de esas maneras tampoco sabemos el salto que hay del libro a la película. También. El salto. Pero te venden la historia de amor romántico, idealista, además con ese componente sexual de los vampiros. Bueno, idealista. De que te da chupo la sangre. Componente sexual de los vampiros. Alex. En pues yo me he leído los tres primeros y todo el cuarto encima de la mesilla de, bueno, mi, no de mi casa para leerlo junto cuando al vibrador. Acabe que estoy leyendo ahora. Oh. No nos desentremos. ¿Ya hicieron el esto de Avatar? ¿Tú con Crepúsculo yo con Avatar? Que iban a hacer o performance. Es esto. Ah. Bueno, siguiente opinión, Marta, Avatar. No la he visto. A matar. Pero igual. Pienso lo ya dicho, que tampoco la quiero ver porque tengo la sensación de que es Pocahontas, que puede ser muy vistosa, pero para es eso prefiero El Señor de los Terminator. Anillos y Harry Potter. El Rey León. Y que el 3D me marea. Pero es lo que está diciendo José, es Pocahontas. Pocahontas. No sé qué tiene que ver, pero sí. Es Pocahontas. Son pocas puntas. No. Pero poco. No. Por último, Estrella. No. Yo tampoco la he visto. Pues mala suerte. No lo digas. No, buena suerte. Yo creo que menos mal. Y no sé qué cuatro eran los que habían visto esa película aquí dentro. Sí, estamos pues diciendo que es el éxito del año. Estamos opinando. Yo no la he visto. Estamos 50-50. Y por último, Fulgencio. Bueno, sí. A mí me parece que va a revolucionar el cine. Porque ¿quién es alguien para comunicar y criticar un film? Porque Aristóteles decía unas cosas que Estrella lo sabe y nadie es nadie para criticar nada de eso. Y además Descartes decía, si pienso, existo. Y si pienso y existo, y si existo es que pienso, y eso es que mi opinión es tan válida como la de los demás. Y Avatar revolucionará el cine porque yo fui a verla y me dio un soplo al corazón. Corrito ergo sum. ¡Perdone! ¿Qué diría Susan Sontag? Eso es tu corazón. Pero ¿cómo se nota que no vienes a la radio? Tienes que hablar al micro. Perdona. ¿Qué? Que viva el regreso de Pluto. Contra la interpretación. En definitiva, Avatar sí, una mierda. Bueno, Avatar es la mayor mierda del mundo mundial. Yo la definiría como una mierda que no te puedes perder. Es que esas cosas pasan. O sea, hay cosas, no sé qué decirte. Yo la única ventaja que veo de verla es poder criticar la muerte. Voy a amortizar los 9 euros que me ha costado. Por eso, claro. Una mierda. Pero te sabes que no ahogar te puedes psicológicamente por haber visto la mierda. Bueno, damos por finalizada. Bueno, esta ponme pastiche. Entramos más con que nunca, una estrella, ¿no? Pero no entiendo. Y vamos. La hora idiota. Vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir la hora idiota. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Ah, esa es la otra. Eso sí, o sea, la estructura narrativa es original, pero la historia no. De se os oye todo. Así que estábamos esperando una canción que se llama Twisted and Sick. Pero no la va a poner Alex. We are waiting for. Pero que te la ha buscado antes. Se la has buscado antes. Yeah. Dolor. problema. No hay ningún problema, esta es la, es que la sintonía. Pero dolor. Temporada nueva, dolor el, nuevo. La manifestación del dolor. Bueno, vamos con la serie favorita de nuestros pues de muchos oyentes. Silencio, Estrella, por favor. Quien hablo y ha escuchado el programa dice, ¿cuándo viene Estrella? Por favor, a ver, por favor. Bueno, pues cierre los Jessie. Ojos. ¿Quién habla? Es Jessie. Es Jessie, no tiene esa voz, creo yo. Sí, es parecida. Bueno, a ver, ¿cuándo viene Estrella? Me dice a veces. Vale. Bueno, no tenemos más lango. Que bueno. Sí, que te la pongo ahora, pero primero tu sección, tu sintonía. Más lango es lo que no diría la novia de Nacho Vidal. Más lango. Ahí lo ves. Bueno, decía menos lango. Venga ya. Bueno, sí, a la reina. Pónsela. Trae hoja y todo para con no. La cosa. Pero pónsela. Hoy es la operación idiota. Venga, pelo Estrella, venga, sin guión. Sin guión. ¿Qué es? Vámonos. Baja un poco la música, Rey. Esta foto te inspirará. Yo es que sin guión. Bueno, Estrella, ¿me puedes pasar el? ¿Cuándo quieres empezar la sesión? Ya, el, ya ¿en vale, junio vale. O qué? No, es que sinceramente no sabía lo que decir. ¿Y cuándo la vas a pensar? ¿En junio? A la esto luz, va para el grupito que sabe de qué va esto. Sobre Avatar, me voy a inventar la sección de hoy. Porque he descubierto que, por ejemplo, o sea, nadie se enfada con nadie sobre el teorema de Pitágoras. O sea, tú no le dices a alguien el teorema de Pitágoras tenía es que ser típico. Así. O, pero si tú estás discutiendo con alguien a la salida del cine sobre una película, te puedes enfadar muchísimo con la persona del lado si a ti te gusta una imagen, una escena o la película en general. Y a la persona con la que vas no le gusta, porque entonces te dicen, no es que la película sea buena, es que tú eres un cursi. ¿Entendéis? Y por eso se crea un conflicto que a la salida del cine te insultas con tu pareja o con la, y entonces empiezas diciendo que la película es una mierda y acabas diciendo que es que el problema es que no le gusta que a él porque es un impotente, ¿sabes? Entonces, ¿entendéis? O sea, sí. El conflicto, o sea, ¿por qué hay...? A ver, yo estoy mezclando términos. Bueno, yo tenía una... Pitágoras, película, impotente... O sea, ¿tú no? Hablen uno a uno, por favor. Uy, uy, uy. Pitágoras, en plan, es que a ti no te gusta el teorema de Pitágoras. No, o sea, yo tenía unas discusiones con eso que no lo sabes tú. Son bien, las tonterías de las películas, porque claro, tú no dices a ti te gustan los las vampiros tonterías. Porque eres una cosa de mierda, ¿sabes? Te pilla un subrayado. Habla al micro, por favor. Estrella ha traído un libro del señor Levinas, o Levinas, o como se diga. Se llama Ética. Bueno, Ética, porque. No hay letrinas. Tiempo. Ética y infinito. Y le he pillado un subrayado que me ha gustado. Ética o ético. Sí, es que dice, es la leche. La paternidad es una relación con un extraño que, aun siendo el otro, es yo. La relación del yo con yo mismo es, sin embargo, extraño a mí. Que yo. Levinas, Emanuel, ética e infinito. Bueno, continuamos Madrid, con relaciones con el otro. Filosofemos, pues. Editorial libro. Bueno, se podía utilizar, pero si queréis luego al final acabamos leyendo algo del libro. Pero la cosa era, sí, pues, ¿a vosotros os pasa eso? Que, por uno, que con la discusión acerca de una película o acerca de algo que se supone que no pasa nada porque te guste o no, sí, te empezáis picas. A tirar del hilo, sí, y te picas, sí, hasta odiar a la otra persona. ¿Sabes? Yo creo que me acaba de salir una teoría a mí sobre eso. Yo creo que es porque... No, en serio. ¿Cómo así empezó Pitágoras hablando de él? No, porque yo creo que es porque lo que está... Uy, qué andaluz. Lo que está haciendo el otro... es cuestionarte tu sistema de valores estéticos. Y tu cultura, o sea, tu sí, claro. Exacto. Claro. Entonces, no es que te cuestione la película, claro, sino que te cuestiona como, la base. Muy filosófico, la ¿eh? La base de que te gusta la película. Es como, estás desautorizando mi yo. Claro, es que me estás destruyendo, estás destruyendo, o sea... mi círculo. Claro, diciendo que a lo mejor que el Rey León es una mierda, te estás cargando mi ser, ¿sabes? Y eso duele mucho a la salida del cine, porque claro, las salidas al cine de los sábados tienen que ser... Y nosotros lo hemos vivido muchas veces en San Sebastián. Sí, yo... Ah, pues a mí me gusta esta película. Y cuando salga El Padrino 2... ¡Claro! Claro, entonces... No se te ha oído, Darío. Que es que los críticos somos así. Entonces de ahí partía... O sea, que incluso cuando vas al cine en confianza con alguien... O sea, la sombra de la angustia de que tú estás solo y de que lo que está en tu cabeza no puede estar en la cabeza de otra persona siempre está ahí, ¿sabes? Incluso a la hora de ver una película, lo que tú piensas sobre esa película y porque a ti te guste no puede salir de ti. Cuando intentas comunicar, lo jodes porque no te entienden. ¿Entendéis? O sea, y siempre te quedas esperando a que se pronuncie el otro antes. A mí, junto con Estrella, me gustó mucho, me llegó a emocionar. ¿Samen? Sí, y la gente metía unas críticas que sí, yo me daban ganas de coger mierda, una pala. Seme. ¿Ves? ¿Ves? Y el examen me pareció horrible. Claro, ese tipo de y, cosas. Y fue como, ¿os ha gustado? A mí me ha encantado. Y te, es una mierda, lacrimógena, no sé qué, sí, horrible. Sí, claro, pero además en ese momento, o sea, yo siento de verdad, un alejamiento. Un ataque. Un ataque a mi persona, o sea, un alejamiento del otro. ¿Y qué problema hay en todo esto? No lo logro entender. Se lo podría decir en algo personal. ¿Eh? Entonces... A ver, no es que ya te cabres para toda la vida, pero... Que en ese momento te sientes... solo. Atacado. Yo me siento sola, en plan... O sea, esto es algo que creía que por nuestra conexión del día a día íbamos a coincidir y de repente esto es ¿sabes? El desajuste más patético de mi vida. Si viviéramos en Pandora, la conexión con los y encima yo te estoy diciendo, ay, me ha gustado mucho tal. Y tú uno es que me estás diciendo, bueno, pero es que yo me estoy diciendo, es horrible, es lo peor que he visto en mi vida. No todo sé esto ocurre por lo que dice Alex. Como, un choque frontal y acabas rompiendo con tu pareja porque no te gusta la película. Seguro. Todo esto ocurre por lo Darío, que dice Alex. Voy a borrar no un tenemos... vídeo que no me gusta, ¿vale? Vale, que lo he hecho yo antes. Vale, pero comunicación interpersonal sin micros. Esto ocurre por lo que dice Alex. Si tuviéramos como los navis, no como los nabos, que son otra cosa, conexiones interneuronales a través del pelo, todo sería mucho más fácil. Entonces yo quiero decir que si la célula se expande, lo que es la base de nuestro sistema estético establecido, social... Quizás sea el miedo a que nos destruyan nuestras propias opiniones individuales. Entonces, como tenemos miedo a que nos las destruyan, pasamos a formar parte, a enriquecer el sistema estético ya creado en torno a muchas cutreces. Y entonces así no se crean conciencias individuales estéticas. Ha puesto cabaret. Y hay algo como... Hay un sistema de valores como que están legitimados y otros no, ¿sabes? Si te gusta el canto del loco, te tienes que esconder en un determinado ambiente porque no te puede gustar el canto del loco. Es claro. La presión de grupo estética. Presión de grupo estética, lo he denominado así, José. Y... Estoy de acuerdo. ¿Sí? Bueno, y... No confundir estética con estética. Eso es un pecho pequeño. Estética. O si te gusta una película o sí, o sea, es como... Es una putada, en realidad. Es una mierda. O sea, es una mierda, porque sí. Ah, yo lo sufrí con el Festival de San Sebastián con 77... Doran Sheep. A mí me encantó, yo salí emocionada, salí como si me hubiera tomado 20 cafés y la gente estaba emocionalmente sedada. Con respecto a esa película era como... Pues no sé, yo, tío, a mí no me ha dicho nada. ¿Qué película que vamos a discutir? Vamos y es que digo, a mí emocionalmente no. fue mucho más profunda. O sea, me dormí, entonces. Claro, eso... Muy profunda. Pero no me dormí porque la película fuera muy mala, atención. Que no me pareció mal el trozo que vi, pero eso es que estaba muy cansado. Yo vi el comienzo y me gustó, pero no aguanté. ¿Cuál? La de 77... Doran Sheep. Yo creo que deberíamos hacer una reposición. Yo que creo que me dormí en verano. Yo creo que mejor no pudimos ver bien en San Sebastián. Para mi opinión, Desesperados de bloques, pero empezó muy bien y prometía, pero es que no pude ver. A mí me gustó mucho. Y me estaba gustando, pero y a mí me gustó Máscaras, creo que era. Máscaras. ¿Por qué? Me quedé dormido, yo también quería verla. Una pregunta. ¿Por qué hablamos de películas que nadie conoce? Ah, bueno, porque ese es el resumen. Ese es el resumen que antes he puesto el título. Demasiada pretensión había en el título del conflicto con el otro. Pero lo que quería decir es que cuando ves una película, el yo pienso al otro no, ni le roza, ¿sabes? O sea, el otro dice, me da igual que tú pienses esto, que tú pienses lo otro. Ah, sí. No conectas. Dime tus pensamientos que ya yo me los paso por el forro. Claro. O sea, que ya si eso vamos a cenar y ya. Hablando de eso. Bueno, ya terminamos. No. Ya llevamos 1:10. Vamos a hacer la reconstrucción y fuera. Y tenemos que hacer la otra reconstrucción. Que no terminemos. Y ha sido una caca de vaca. Que no. Bueno, Estrella de... Uy. Yo no sé qué reconstrucción quiere hacer este señor. ¿La del golpe de estado o qué? Sí, la del golpe de estado. ¿Ya? Sí, ya. ¡Ay, por favor, ¿puedo decir una cosa? Gracias. También tiene que ver con... Y dijo... Espera. Y dijo Adolfo Suárez antes de que Tejero entrara en el Congreso... Con voz de Estrella. No. Una cosa, Han, para la sección de dolor... Que os quería preguntar que si había, alguna vez habíais sentido como una especie de apatía o de tristeza con respecto a todo. En plan, que nada te importa. Nunca. De repente tienes la sensación de que no te importa absolutamente nada. Sí, los domingos por la tarde. ¿Y cómo salís de ahí? Cuando veo cine de barrio. No lo sé. Yo viendo... Me espero. Paco Martínez Soria. Espera. O sea, me aguanto. Sí. Pero ¿cómo aguanto? me aguanto hasta que me duerma. Hombre, ¿qué haces? Llorando, desahogando y luego poniéndome otra cosa. Me aguanto hasta que veo porno. Me suicido, bueno, pero como tengo cuerdas de tender, pues siempre me salvan. Presenta. Presenta. Vale, pues vamos a escuchar. Yo quiero hacer una pregunta. Dira. ¿Realmente escuchamos a los demás? ¿O solo cuando nos